Esta cumbia con sabor que yo le voy a cantar. Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor que yo le voy a cantar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre. Vamos todos a bailar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre. Vamos todos a bailar. A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. La bailo con mi morena, con ron y con cuatro velas, con ron y con cuatro velas. La bailo con mi morena, es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me calma la pena. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me calma mi pena. A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana. Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me alegra el alma. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, la que me alegra el alma. A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada.